sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Estamos como con los rulos a full. Es una mañana de rulos por estos lados tribales. La veo. Mary también tiene todo un chuflín así con los rulos. Y vos también te has dejado los rulos así para arrancar la mañana. Son varias cosas para mí lo que... Primero sé lo que nos afecta a ambas, que es la humedad, punto número uno. Después, en mi caso, me pasa que yo generalmente me baño antes del programa, entonces tengo como el pelo más pegado, porque todavía no se me secó, pero me estoy bañando a la noche porque empecé, atenti con esto, Julia, porque voy por mi segunda clase en boxeo. Me encanta. Sabía que no iba a ser una cara de esperar porque nadie se esperaba que yo empiece boxeo. No, pero venimos del día de la autodefensa colectiva y veo que eso prendió un fueguito en vos y te fuiste a boxeo. ¿Qué? Ya, desarrolle, ya. Desarrolle. Bueno, varias cosas. Es mi segunda clase porque, bueno, empecé el primer lunes de marzo, pero después ya falté la segunda clase porque ya no estaba acá. Pero bueno, la idea no es faltar. Al margen de eso, que es muy personal, no importa. Al margen de eso. Está buenísimo el entrenamiento. Yo buscaba, en realidad, más que boxeo, un entrenamiento físico que esté piola. Estaba por arrancar como una señora, y mis respetos a las señoras, funcional, así como para hacer unos abdominales, unas flexiones, que era lo que le faltaba a mi complemento de yoguita, que está divino, buenísimo, pero le faltaba ahí un punchy. Sobre todo yo, que venía acostumbrada de hacer trapecio, que es como medio una combinación de muchas elongaciones y mucha fuerza. Claro. Me faltaba la parte de fuerza. Cuando estaba a medio segundo de ser una buena señora y arrancar todos los chusmeríos en funcional, porque es lo que sucede, es lo que sucede, y lo digo sin juzgar porque tengo una amiga que va y me cuenta que habla mucho en la clase. Escúchame, porque es turno mañana, ¿no? Es el horario de la mañana. Turno mañana. Clave. Claro. Clave del pueblo. Clave. Yo, ir a la mañana. Yo iba a ir a turno mañana, boxeo de esa a la tarde, por supuesto. O sea, estaría bueno a la mañana, pero sería medio intenso arrancar el día así. Funcionales a la mañana, por supuesto, de 8 a 9. O sea, un nivel de temprano increíble. Pero bueno, iba a probar. Y resultó ser que acá dan boxeo gratis, que eso es como una combinación increíble también, ¿no es cierto? Una actividad gratuita deportiva. Y existe hace un montón, eran clases mixtas, pero típico que iban solo chabones, de niños a gente grande, o sea, niños, niñeces terminando la primaria, digamos. Algunas niñas también terminando ahí la primaria. Pero no iba nadie del tipo mi edad o unos jóvenes de veintipocos. Y a todo el mundo le daba pudor. A mí no me daba pudor, simplemente que mi compañero va a boxeo y no iba a invadirle su espacio y no íbamos a ser la pareja que va a boxeo juntos. No, eso no iba a suceder de ninguna manera, ¿no? Así que abrieron boxeo solo para mujeres y ahí estoy, full entrenando. Escúchame, ¿qué repercusiones tuvo? ¿Se sumaron? ¿O terminaste diciendo vos sola con una profe? Bueno, al principio estuvo pésimamente divulgada. Si el OE no fuese a ustedes, yo no me enteraba que había boxeo para mujeres, porque hay un problema de comunicación por parte del municipio que le roba la difusión de la actividad. Pero se ve que los hombres que iban a boxeo difundieron la palabra y fuimos varias la primera clase. La primera clase éramos 7 y ahora ya somos también 7, 8, un poco más. Ah, súper bien. Un montón. Sí, tengo varias, es como que me vienen preguntas. Todas las preguntas. Porque aparte eso, es muy de ciudad pequeña, viste, uh-huh. Todo, me lleva como a... Me vienen no muchos... experiencia. Claro, me vienen mil preguntas. Pero, por ejemplo, si no fuera gratuita, ¿asistirías...? Sí, es que quise probar por esto del entrenamiento físico. Viste que tiene mucha fama el entrenamiento de boxeo. Yo, de hecho, seguramente después me manejé, pero mi plan no es que alguien me dé piñas o yo darle piñas a alguien. Por ahora. Ya me veo en un par de meses a las piñas. Pero... La escuchamos al Inter el viernes diciendo, la autodefensa no es delito, digamos. Tenemos que aprender a defendernos como ahí. No, me da impresión y miedo. No es por una cuestión de no quiero ser agresiva. Me da miedo que me peguen una piña en la cara, la verdad. Pero es un entrenamiento, no te preocupes, no vas a volar, no se te vuela un diente, no te va a pasar como Rocky que se le cae el párpado, es todo. Pero mirá, si tengo una compañera que no midió su fuerza y me dio de más en el entrenamiento, ¿entendés? ¿Te puede pasar? Sí, también puede. Yo le hago eso a una compañerita. Porque ya cuando empezás a entrenar con las piñitas, te se va sí o sí. ¿Entendés? No puedes parar. Te encontraste en una donde ya sos como el gatito millón, ese gatito de la fortuna, sí, dando piñas. Te cebas y te dan ganas de dar unas piñas un poco más fuerte, y eso que no tengo idea todavía de cómo hacerlo. ¿Entendés? Por ahora mucho, muy aeróbico, ¿o no? Full aeróbico, está buenísimo realmente esa parte porque usamos muy poco pesas, o sea, capaz que unas pesitas para hacer unos abdominales, pero después es todo de cuerpito, todo con tu cuerpo, y está buenísimo. Te cagas muriendo del marido. Y dormís muy bien. Me parece que ahí también hay que sacar esta idea, ¿no? ¿Se duerme bien después de la clase? Se duerme bien porque es de 7 a 8. Que igual voy a hacer un reclamo, me gustaría que sea hasta las 8 y media. Por media hora más, exigir una al media municipio. Media hora más para entrenar un poquito más y ahí tener un poco más de tiempo para hacer piñitas. Y pero recién empezás, quizás a medida que se forme el grupo, ahí tenés que lograr como cierta articulación colectiva en donde vamos por media hora, capaz, ya que es gratis, capaz se queda la profe media hora más, ¿viste? O te vas copando el espacio de a poco, los últimos 15 de elongación, ta, ta, ta, y te terminás copando una hora y media. Andar armando esa parte. Claro, la gente ya está rosqueando, tenemos un solo día, vamos tres clases, ya empezamos a rosquear que queremos otro día. O sea, eso está buenísimo porque salió un rosqueo natural que no hubo que agitar. Porque bien. Yo ya me veía ahí pinchando a la gente, y no. Y por suerte voy con unas amigas un poco más de confianza, cosa de darme las piñas con mis amigas, y no, o sea, ya vi dos compañeritas con las que no quiero hacer piñas por ahora porque se ve que están full entrenadas, que iban a las clases mixtas y dan un poco de cosas. Y cuando ya vienes con trenza cosida decís, me va a cagar a piñas. No, claro, ya tuvo ring. Esta ya estuvo en el ring el año pasado. Pero está buenísimo, la verdad, ¿eh? Es precioso. Y la verdad es que estoy muy contenta de aprender lentamente a defenderme. Porque eso, nunca pegué una piña en mi vida, ahora voy a saber cómo pegar piñas coordinadas con los pies, imagínate. Ah, ¿incluye patada o por los pies en el sentido de cómo me paro? Porque viste que... No, porque perdona a toda la gente que hizo boxeo profesional amateur. Es como un nivel de coordinación. Pies, manos, un loco. Un loco total, una coreografía más o menos. Estoy un poco disléxica en esa parte todavía, pero va queriendo. Tranco. Porque el tema... Pie piñas es tremendo, sobre todo que aparte los primeros golpes que tienen nombres, no me los acuerdo, vos el primer golpe lo tirás con tu mano no hábil, y mi mano no hábil es tan no hábil que le pertenece a otra persona más o menos, claro. Está ahí muy débil, pero bueno, voy a agarrar habilidad en la izquierda, imagínate. Y ahí me encanta, entonces ya para el próximo viaje compartís con nosotras como los primeros pasos de autodefensa. Claro, y nos vamos como organizando entre todos para armar como esta gran cuerpa colectiva que se defienda y bien esto, bien parada, ¿no? Me acuerdo siempre esa frase de como me paro en la cancha, claro, como dice Moni Santino. Bueno, me paro en la vida como en el ring, supongo que es patitas abiertas y que no se crucen. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este martes 21 de marzo, arranca el otoño y el servicio meteorológico nos lo confirma porque hay 20 grados 4 décimas en la capital federal, una humedad del 67% y por primera vez después de semanas y semanas y semanas, la temperatura máxima va a ser de 25 grados. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlantes hasta las 11 de la mañana. Ese no. Y la Cusani hace pelotudo. Era un pelotudo. Ese novio que tenías era un pelotudo. Yo también tuve algún novio medio pelotudo. Yo también tuve algún novio medio pelotudo. Todo me lo complicaba y entonces me alejé. Costó, pero estoy bien. Todos tuvimos una novia medio pelotude. Todos tuvimos una novia medio pelotude. Y si lo multiplicamos por el tiempo y cuántos vamos, la cuenta qué mala. Será. No me vengas con el cuento que hay edades y momentos y que siempre habrá en la vida algo de desilusión. Todos tuvimos una novia que era un pelo. Charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Docentes de Córdoba instalan carpa blanca en propuesta al aumento. Perdón, en exigencias por un aumento exigido al gobierno. Los docentes realizaron el jueves pasado asambleas en las escuelas y expresaron el descontento a la oferta salarial del gobierno y consensuaron la acción que se llevó adelante unas horas después. Además, docentes de otras localidades de Córdoba replicaron una carpa blanca y otras actividades para expresar la solidaridad con sus pares y asimismo el repudio a la oferta salarial del gobierno. La oferta salarial del gobierno provincial es un aumento al salario docente del 40% en tres cuotas, lo que mantendría al salario docente por debajo de la canasta básica, que es lo mínimo para no ser pobre, denunció la docente Yanuña Escobedo. Denunciaron al productor de Gran Hermano por corrupción de menores. Marcelo Coraza, actual productor de Gran Hermano, fue detenido este lunes junto a otras tres personas en el marco de una investigación sobre corrupción de menores, según lo ordenó el juez nacional en lo criminal y correccional 48, Javier Sánchez Sarmiento. El productor de Telefe está imputado por haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad con el fin de someterles a prácticas sexuales sin su consentimiento y la explotación sexual. La causa surgió a partir de que dos personas denunciaron haber sido prostituidas y abusadas cuando tenían entre 11 y 14 años. Se cree que podría haber alrededor de 11 víctimas en Buenos Aires y Misiones. Caso Balbuena, espionaje encubierto con tareas periodísticas sin sueldo. Se realizaron las audiencias del juicio oral a Américo Balbuena por espionaje ilegal. El próximo miércoles se llevarán adelante los alegatos de la querella, la fiscalía y los defensores. La querella pedirá la condena por haber espiado de manera ilegal a organizaciones sociales, sindicales y políticas durante más de 10 años mediante su infiltración en la agencia de noticias Rodolfo Walsh. La acusación que recae sobre Américo Balbuena y sus ex jefes Alejandro Sánchez y Adolfo Ustares es por delito de abuso de autoridad de funcionario público al haber realizado tareas de inteligencias tendientes a obtener información sobre integrantes de distintas organizaciones en infracción a la ley de inteligencia. Expectativa por los cursos de idiomas originarios en Tigre. 350 personas inscritas. El pasado viernes 17 de marzo comenzaron las clases virtuales de guaraní y el día siguiente empezó la enseñanza de mocoví, mientras que esta semana iniciarán quechua y cuom la atac el jueves. El caso de quechua y guaraní son idiomas con millones de hablantes en Sudamérica y son oficiales en Perú, Bolivia y Paraguay, así como en la provincia de Corrientes. Por su parte, cuom y mocoví son lenguas originarias con reconocimiento estatal en la provincia de Chaco y también son habladas en Tigre, así como en otros puntos de Buenos Aires y Santa Fe. ...20 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, espera una máxima de 25 este martes 21 de marzo. Estaremos hasta las 11 de la mañana en vivo. Para más información visita fmlatribu.com/noticias. Escuchamos a Vane Martínez haciendo Piscis. Que no sabe delinear. Toda información oculta se puede asomar. Al tiempo de verso al sol, fantaseo. Thank you. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Veintisiete minutos pasan de las 9 de la mañana de este martes 21 de marzo, un martes en el que comienza el otoño. Y en donde también comenzamos a difundir con mucha fuerza el sorteo semanal. Así es, porque si entran a nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar como @charcoarena, se van a dar cuenta que está la última publicación es sobre el sorteo semanal, en donde nos cuentan en qué momento hacen memoria y recurren a sus ancestras y se ganan un par de entradas para ir a ver Luna Cacana, una obra de teatro que está dándose en el Tinglado los domingos de marzo y por el momento también el próximo 2 de abril. Y una obra sobre la que hablamos el programa pasado, así que de paso también si están en nuestras redes sociales pueden ir al link en la bio, por ejemplo en Instagram, y escuchar si se perdieron la entrevista con Patricia, su directora. Así es. ¿Pensaste la respuesta, Mary? ¿Vos tú pensaste la respuesta? ¿En qué momento? Memoria colectiva hacemos siempre, y más en esta semana que el viernes es 24 de marzo, que vamos a estar ahí en las calles. Nosotras, digamos, como que sentimos, ¿no?, esa sensación de, bueno, esta semana puntualmente vamos a estar insistiendo en la construcción de memoria. Pero más allá de eso, alguna historia más particular, ¿no? Como... Sí, yo pensaba que así muy en lo personal, como en los momentos en los que estoy ahí un poco perdí, un poco mezclada con ansiedad y qué sé yo, de mínima pienso en mi abuela. Ahí como... Así que hay como una fuerza de paz mental que me baja. Bien, yo estaba pensando, ¿sabes qué? Más en el arte culinario. Como que son, claro, ¿viste esas? Cuando querés que te salga igual una receta que viene y digo, ay, por favor, ayúdame, ¿viste? Como, mandame la fuerza, estoy meta a batir, ¿por qué no me queda bien? Como, dale, que me baje toda esa potencia y que me quede rica la mayonesa o una torta, ¿viste? Como, dale, me tiene que salir, mandámela. Mandame esa energía. Bueno, Emma Muino nos contó por Instagram que recurre a sus ancestras cuando se desmotiva y olvida el para qué de lo que hace. Hay bastante en consonancia ahí a lo que estabas diciendo vos. Mary todavía está como ahí elaborando la respuesta. Es que a veces me parece que nos pasamos de rosca y nos quedan medio difíciles, ¿no? Como hay que animarse a participar. Para tratar en terapia a veces. Claro, es un buen momento para hacer como un desahogo por redes. Y en lugar de esto, ¿no? Como se pusieron de moda estos haters que hacen desahogos de odio. Esto es un desahogo amoroso, constructivo y que además podés llegar a ganarte algo. Exacto, porque se pueden ganar un par de entradas para ir a ver Luna Cacana el próximo domingo en el Tinglado. Charco de arena. 88.7. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder,

carpintero, niño costurera y niña carpintero, niño costurera y niña carpintero. Charco, un reto cotidiano. Nueve minutos nos separan de las 10 de la mañana de este martes 21 de marzo. Estamos en Charco de Arena construyendo territorios posibles. Y en este ratito que nos queda vamos a transitar el territorio de las saliditas, las joditas. Vamos a darle un poco de agite a las actividades culturales, políticas, sociales, en su amplio espectro que van a estar sucediendo en los próximos días. Agus, ¿tenés algo por ahí? Sí, tengo una para el día de hoy, que se hace un ruidazo en la Fiscalía porteña. Se convoca a las 12 del mediodía en el obelisco en repudio a la fiscal Nidia Cícero y su dictamen contra la enfermería. Es porque enfermeros y enfermeras de la Ciudad de Buenos Aires, nucleadas en la Asociación de Licenciadas en Enfermería, marcharán justamente, como decía, desde el obelisco hasta la Fiscalía porteña, donde harán un ruidazo para denunciar el dictamen en la causa de amparo por equiparación de las condiciones salariales y laborales y profesionales que en primera instancia había obtenido un fallo favorable. Así que quienes puedan acercarse a apoyar a las enfermeras, a las 12 concentran en el obelisco. Ahí va. ¿Sabés que toda esta semana en Chubut van a estar haciendo distintas actividades por 20 años de pie, por 20 años de lucha, por no a la mina? Comenzaron las actividades este lunes 20 y se van a estar extendiendo a lo largo de toda la semana. Tienen una agenda amplísima. Hoy, martes 21, van a estar en Casa Galería a las 17 horas haciendo toda una muestra fotográfica de todo este recorrido, ¿no?, de 20 años de lucha, en donde una de las consignas es no a la vida y un sí. No a la mina, perdón, y un sí a la vida. Va a haber también una mesa de debate sobre ambientalismo y extractivismo. El día de mañana también, que es el día de la lucha por la defensa del agua, habrá una caminata. Jueves 23 también va a haber marcha, un festival llamado 20 años de pie. Es amplísima la agenda que tienen para esta semana. Y si vos andás por el sur, estás cerquita y querés pasar a chusmear, acercarte, a gritar fuerte, ¿no?, que se vaya la mina y que defendamos nuestros territorios, visita las redes sociales de No a la Mina Esquel, que tenés todo publicado detalle a detalle qué es lo que va a estar pasando esta semana. Y como decíamos también, más temprano en las noticias, los docentes de Córdoba instalaron una carpa blanca en protesta al aumento que les propuso el gobierno, porque reclamó que ningún y ninguna docente puede estar debajo de la línea de pobreza, así que pueden acercarse desde Río Cuarto, General Cabrera, Belville, de Anfunes, Río Segundo, Villa Allende, Saldán y otros lugares más de Córdoba, apoyar a los docentes que están luchando por un salario digno. Ahí va, y decíamos, ¿no?, mañana es el Día Mundial del Agua, ¿no? El agua es un derecho humano. Defenderla jamás será delito. En el marco de esta criminalización que se está llevando adelante por los defensores del agua en Mendoza, acá en la ciudad de Buenos Aires, la coordinadora Basta de Falsas Soluciones va a estar haciendo un agite en el obelisco mañana 22 a partir de las 5 de la tarde. A las 18 se va a llevar adelante frente a la Casa de la Provincia de Chubut, que está ahí en Sarmiento al 1100, un panel de derechos humanos, el derecho al agua también como un eje transversal, Así que vamos a estar difundiendo también mañana, seguramente hablemos con alguien de la Cordi para que nos cuente un poco más de qué van estas acciones, pero ya te podés ir agendando que mañana en el obelisco y frente a la casa de Chubut va a haber agite en defensa del agua. Y si nos vamos ya para el jueves 23, en nuestra querida Tribu Mostra, hay una jam de músiques en donde van a presentarse en principio y van a abrir la velada musical Milán, Cucarace, Inti, Diagonal y Sofi B, con un repertorio de folclore para romper el hielo, y luego el escenario puede recibir a quienes quieran subir, así que les recordamos Lambaré 873 en el barrio de Almagro desde las 8 de la noche. Así es, y antes de venirte para Lambaré, los jueves, como todos los jueves desde hace más de 40 años, acércate a Plaza de Mayo y rondá con las Madres de Mayo, niña fundadora, que este jueves 23 va a ser un jueves muy especial para acompañar ahí a las viejitas. Y bueno, el 24, sin duda, desde la mañana, todes a la plaza. Todes a la plaza o todes a las plazas en diferentes puntos del país, que supongo que ya más adelante y a lo largo de la semana y más cercano al viernes vamos a poder dar más detalles de los puntos de encuentro para marchar el próximo viernes 24 de marzo a 40 años de la restitución de la democracia. Ahí va, Agus, por Arenales, ¿habrá acciones? ¿Se difundió algo? Sale el santo San Isidro. No se ve mi cara, me lo dudo, pero en principio espero poder ir a marchar a Junín porque dudo mucho que se haga. Vamos a insistir, así como hay organización colectiva para las clases de boxeo, tiene que haber organización colectiva para copar la plaza y las plazas de todo el país este viernes 24. María Moctezuma hace rojo el ojo. Rojo el ojo de tanto fumar, rojo

agenda, hacíamos como un recorrido de lo que iba a estar pasando por la ciudad de Buenos Aires. Y un hecho bien importante para este sábado y que vamos a difundir en este momento es que se va a estar presentando nuestro gran compañero Nico Falkov haciendo, junto con otros invitados, un espectáculo en vivo en Café Vinilo. Para eso y para deleitarlos y como tentarles con lo que se va a venir este fin de semana, es que estamos en vivo, en carne y hueso, junto a Nico. Bienvenido. Ay, gracias, gracias, Juli. ¿Qué tal? Bueno, Laus, bueno, lindo ver acá también a Mary, a bueno, todo el equipo, estar en este estudio tribal tan querido, tan amado, en este refugio que yo siempre digo que tengo en la ciudad de Buenos Aires, acá en Lambaré. Así que gracias por recibirme. Al contrario, para nosotras es un gusto que estés acá y que vengas a compartir, no solo para darle difusión a la fecha que y los espectáculos que se van a estar dando acá, sino compartir la música en vivo, ¿no? Como sí. Eso le da otra magia a este estudio. Sí, eso es lo que tienen también, ¿no? Cuando uno arma una fecha y demás, es como una buena excusa para encontrarse con amigos, con amigas, con amigues y compartir música y visitar lugares queridos y bueno. Y de eso se trata la música, de compartir, ¿no? De propiciar el encuentro. Eso mismo, tal cual. Contanos de qué va tu visita por estos territorios porteños. Bueno, el sábado pasado estuve haciendo una propuesta muy linda que se llama Casa, que es un entretejido colectivo de música, poesía, narrativa. Es un taller concierto que estuvimos haciéndolo en la Fundación Columbia con Juan Carlos Kramer, que es un gran escritor. Él fundó la revista en los 80, la revista Uno Mismo, y después estuvo escribiendo mucho sobre el origen del punk, porque vivía en Inglaterra en los 70, así que tiene toda una cuestión de camino espiritual, pero también de rock, de mucho rock y punk encima, así que es una hermosa combinación, punk y el gurú punk, y bueno, y después estaba Francisco Sicilia, pianista, que va a estar también tocando conmigo en vinilo, y Clara Kramer, gran cantante también, así que bueno, entre los cuatro estuvimos ahí generando esto que se llama Casa, que ya lo hemos presentado otras veces, así que esa fue una de las razones de mi visita. La segunda gran razón es presentar por primera vez mi nueva propuesta musical en solo set con Lupera, guitarra eléctrica, envira, guitarra acústica y nuevas canciones que todavía no están grabadas, pero que ya vienen recorriendo su camino desde la pandemia para acá y que tienen que ver con esta nueva etapa mía más de solista, post-insurgencia del Caracol. Así que por primera vez lo voy a estar presentando acá en Buenos Aires, en Café Vinilo, que es un hermoso lugar, ahí en San Telmo. Así que, nada, contento con eso. Y bueno, varias otras cositas de trabajo que aproveché para hacer, ver amigos. Y bueno, siempre está bueno pasar por la ciudad de turista, ahora que ya hace 8 años que vivo en Tras la Sierra, ¿no? Eso, justo eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo se ve Buenos Aires cuando, eso, después de tanto tiempo, estar en un lugar tan bello, tan, como además desde lo sonoro, ¿no? Tan todo, distinto, todo. De pronto, hoy decías, no estoy yendo en el subte, como, uy, claro, es un abismo, la semana pasada te estabas levantando con pajaritas. Sí, es un abismo, que venga el subte lleno, quiero sentir ese calor humano, que a veces me siento solo en la montaña, entonces me vengo a andar en subte, no, veo la hora pico, veo el vagón más lleno, no, hay cosas que uno, viste, dice, ¿cómo puede? Me había desacostumbrado, viste, que yo me crié acá, nací acá, no reniego de nada, pero hay un montón de cosas que realmente uno cambia el eje, viste, y cuando pasas a vivir en un lugar totalmente distinto, porque lo mío fue totalmente diferente el cambio, bueno, es como que la ves de nuevo, la descubrís de vuelta a la ciudad, y bueno, lo malo, lo las cosas lindas que decís, ay, que cómo extraño esto, y también las cosas que decís, cómo me banqué esto tanto tiempo, pero la verdad que está bueno. Esa distancia, bueno, una de las cosas que también me emocionan de este viaje es poder estar en una marcha el 24, que hace años, si bien allá se hacen cosas y demás, nunca es lo mismo, a nivel movilización popular, digamos, esas cosas siempre se recuerdan con la masividad que implica Buenos Aires, así que voy a aprovechar el viernes para estar ahí también. Bien. No, yo quería preguntarte, Nico, sobre todo que venías diciendo que fuiste en subte y etcétera, como la sonoridad de Buenos Aires. Yo me fui hace poco de Buenos Aires, no tanto como vos, y cuando voy, como que al principio está todo bien, pero ya pasan un par de bondes y ya me siento como que me hace daño. Sí. Y me siento re exagerada, pero es algo que no me pasaba antes, entonces siento que hay como una contaminación sonora muy fuerte y siento que voy escuchando mucha más música mientras estoy en la calle que lo que me pasa cuando estoy caminando en el pueblo en el que vivo, en donde no voy escuchando música porque voy como más conectada con lo que sucede, saludando a las personas y etcétera. Te pasa un poco de eso, descubrís otras cosas, te trae, te despierta otro tipo de creatividad en la ciudad, por ejemplo. Sí, sí, sí, a mí me, bueno, parte de lo que voy a presentar tiene que ver con canciones nuevas que van surgiendo y que surgen en mi nuevo contexto. En la ciudad es como que hay toda una cuestión urbana que uno la naturaliza y viendo ahora canciones mías de antes, de otros años, digo, bueno, claro, estaba inmerso en ese paisaje sonoro. Y sí, realmente la contaminación sonora es muy grande, me cuesta muchísimo, eso sí me cuesta muchísimo. Ayer quise tener una charla en Zoom con otros colegas cancionistas con los que estamos armando algo muy lindo allá en Tras la Sierra y ellos me decían, no te puedo escuchar, y yo tampoco los escucho. Tuvimos que decir, bueno, hagámoslo en otro momento. Yo pensé que caminando por la calle iba a poder hablar con ellos y fue imposible, imposible. No. Los ruidos de ambulancia, colectivos, camiones, gente, bueno, el mismo subte, ¿no? Así que son otros sonidos que cuesta ahí acostumbrarse. Me cuesta muchísimo lo visual también. Es como que todos los sentidos se tienen que reacomodar. Lo auditivo, lo visual, ¿no? Del estímulo, nivel de estímulo visual que la mente te la pone en un lugar, ¿viste? Y también los olores, los aires. El aire es muy distinto. Bueno, yo hace 8 años que estoy en el Valle de Tras la Sierra, que está muy cerca de Merlo, donde yo siento que es uno de los aires más, tal vez más puros del país, ¿viste? Entonces, realmente no es por caer en un lugar común ni en un cliché, sino que, bueno, realmente se va acostumbrando el cuerpo a respirar determinado aire con determinada cantidad de oxígeno y cuesta a veces la humedad y el aire. Decís, bueno, se hace denso con estos calores más. Pero bueno, también es eso, ¿no? Está también ese amor y ese arraigo a ciertas cuestiones que de un lugar que uno habitó tanto tiempo y donde nació. Pero sí es cierto lo que decís, Agus, que cambian los hábitos, y hay que escuchar música. O radio. Claro, Agus está buscando ahí cómo hacer lobby, ¿viste? Como, no que a vos también te pasa esto. Sí, sí, sí. Después vamos al grupo de autoayuda y charlamos. Te veo ahí con la guitarra, ¿no? Y te viniste en la versión más, como se diría, reducida. Más despojada. Más humilde. Minimal. Claro, algo así, sí, como sí. Bien minimalista, sí. Pero el espectáculo, o sea, lo que estás presentando, todo este trabajo que venís a presentar acá es bien complejo, ¿no? Este trabajo que vos decías con la lupera, uh-huh. Como otra propuesta distinta a lo que venías haciendo. Me quería venir con los juguetes hoy, pero bueno, Juli no me dejó. Nada, eso, como que era también mucho parafernalia, pero también hay algo de esto que voy a hacer ahora, ¿no? Así con la guitarra, pero sí, con la lupera. Voy como generando texturas con las voces, con la guitarra. Bueno, me amplió un montón también trabajar con la guitarra eléctrica y la lupera en cuanto a posibilidades en un set solista, digamos. Uh-huh. Y la envira, que es un instrumento que lo he traído otras sí. veces, que es un instrumento africano de Zimbabue, que también lo utilizo para canciones y para momentos del concierto. Así que va a tener todo eso por un lado, lo que es loop set, digamos, guitarra eléctrica, guitarra acústica, envira, y varias invitades de lujo ahí que se suman. Vamos a cantar con mi hermana Maga Falkov un tema de ella y vamos a hacer un tema mío. Con Tamara Pome, gran cantora también que tenemos acá en la Ciudad de Buenos Aires, también compartiendo una vidala de ella y un tema mío. Y Francisco Sicilia, que es alto pianista, aprovechando el piano también de vinilo, que es hermoso, haciendo un par de temas con piano, donde también es muy lindo para mí dejarme acompañar, ¿viste? Es decir, me despojo de la guitarra y me dedico a cantar, y eso también es muy lindo. ¿Y cómo son los ensayos a la distancia en ese sentido, ¿no? Porque hablamos de pianistas, cantantes acá en la Ciudad de Buenos Aires, vos radicado en Tras las Sierras. ¿Cómo se armoniza, ¿no?, musicalmente esa distancia? Y como se puede, ¿no? Audios, tema, te mando uh-huh. videíto, te mando audio. Y después, bueno, yo me vine unos días antes, tuve el evento este el sábado pasado donde pude también juntarme con Francisco, con Tami, con mi hermana. Es como que, bueno, me dio la posibilidad de poder ensayar y juntarme acá también, aunque sea una vez, ¿viste? Y verse. Es como que la pandemia nos entrenó en esta cosa de laburo remoto. Claro. Y de interacción remota, pero la verdad que nada reemplaza el cara a cara, como decías vos, el cuerpo y el espíritu. Carne y hueso. Carne y hueso, Sí, Nico, te iba a decir justamente eso, si era como a partir de la pandemia que surge la posibilidad como de extenderse un poco más y tal vez empezar a trabajar, por más de que los encuentros humanos y cara a cara sean necesarios para darle como un cierre y ensayar antes, sí, de alguna manera expandió como las conexiones con otros artistas que por supuesto no estaban cerca tuyo de mínima y que pueden estar en cualquier otro lugar, ¿no? Sí, yo creo que todo momento crítico, momento de crisis, expande la creatividad, ¿no? Históricamente la humanidad en tiempos de guerra, en tiempos de hambruna, en tiempos de pandemia, ha tenido que elaborar una creatividad para poder sobrevivir y para poder seguir conectándose y desarrollándose. El ser humano es un animal gregario, digamos. Si bien somos individualistas en un sistema que fomenta el individualismo, la pandemia demostró que no es posible sobrevivir como humanos tal como somos hoy, ¿no? En esta humanidad, por lo menos, sin juntarse con el otro, ¿viste? Sin generar conexiones del modo que sean. Así que, en ese sentido, sí creo que la pandemia nos amplió la creatividad en cuanto a la adversidad y bueno, nos dio posibilidades de interconexión a la distancia, de laburar a la distancia y de poder generar cosas hermosas también, ¿no? Y de valorar también los encuentros cara a cara, los encuentros en carne y hueso. Yo, desde que terminó la pandemia, por decirlo así, o terminó el encierro, no sé, yo celebro cada vez que puedo tocar en vivo de una manera muy distinta a lo que era antes de la pandemia. Y realmente se ritualiza eso, o yo trato de ritualizar ese encuentro. Para mí es muy lindo poder este sábado en vinilo encontrarme con 30, 40 personas y mirarnos y compartir y disfrutar. Y realmente es algo que antes uno decía, bueno, sí, ¿por qué no? Es natural. Y bueno, no, sabemos que puede dejar de serlo en cualquier momento. Claro, ¿no? Se presenta esa posibilidad. Y aprovechando la posibilidad que te tenemos acá con nosotros, ¿querés compartirnos algo, un adelanto de lo que va a ser el show de este sábado? Dale, voy a hacer una canción dedicada al terruño que me abraza y que habito hoy en día, que es Tras la Sierra, y al espíritu de la chuncanía. Altas cumbres dejan ver luces encendidas parpadeando en la lejanía, donde el cielo descendió buscando refugio, soplan vientos de la chuncanía. Escuchar en la inmensidad, respirar la tierra sin mar, comprender que la verdad es una yesca ardiendo en la oscuridad. Tabaquillo redentor, extiende tus ramas, cuida las memorias de estas aguas. Cuando el canto del crespín anuncia la siesta, se enciende la magia de esta sierra. Resuena la voz del canto cambiar, ráfaga de viento en las alturas, todo lo que fue y lo que será. Segundo es la sin mal, comprender que la verdad es una yesca ardiendo en la oscuridad. Resuena la voz del canto cambiar, ráfaga de viento en las alturas, todo lo que fue segundo es la eternidad. altas cumbres dejan ver luces encendidas. Soplan vientos de la yunque mía. ¡Bravo! Ovación, ovación del otro lado del estudio. Aplausos desde Arenales y seguramente quienes están del otro lado también quedaron como encantades. Gracias por compartirlo, es bellísimo, bellísimo escucharte. Qué bueno, gracias, gracias por invitarme, por recibirme. Y creo que es la primera vez que suena en radio este tema, que es, lo estoy grabando, lo estoy produciendo como junto a Andrés Albornoz. Uh-huh. Gran músico, pianista, tocaba con los Cafres, está viviendo allá en Tras la Sierra. Sí. Y bueno, voy dejándome producir por primera vez ahí y bueno, dándole forma a este tema, que en breve, un par de meses me imagino, va a estar saliendo ahí en las plataformas y todo eso. Suena bellísimo. Y esto que decías, ¿no? Como hay como un colectivo de música, es bastante amplio, ¿no? En Tras la Sierra. Muy amplio, mucha gente se ha venido, mucha gente ha nacido y se dedica a eso y mucha gente está llegando, de artistas de diversas disciplinas, audiovisual, actores, actrices, músiques. Y nos estamos juntando, hace poquito se hizo en casa un encuentro de cancionistas, Sí. Escritores de canciones, muy lindo, y nos estamos juntando tratando de generar ahí... Hola, Pau. Hola. Qué bueno verte, ¿todo bien? Bien. Bienvenida. Así, viste cómo es la música, ya se apropió del estudio, cosa que nos encanta que suceda. Qué bueno. Sí, hay muchos músicos interactuando, mucha gente creando, se está transformando en una usina cultural. Eso. Muy linda Tras la Sierra, uh-huh. Desde Cura Brochero hasta Merlo, muchísimas propuestas. El otro día vino Sofi Viola a cantar, nos encuentro un montón de músicos, vino a presentar su cancionero, estuvo re lindo, y también cuando viene alguien de afuera es como que se lo abraza desde ese, claro. Ese circuito, ¿no? Círculo de artistas, ¿qué necesitas? ¿Necesitas una guitarra? ¿Necesitas un...? Bueno, nada, siempre también interactuando. Vino Dafne Usarach, que uh-huh. estuvo viviendo ahí, estuvimos haciendo conciertos juntos, cayó la Vivi Posebón en el verano, uh-huh. bueno, eso, recibiendo muchas visitas también de artistas que vienen atrás la sierra también, de alguna manera, por ahí no es el lugar donde más te rinde ir a tocar a nivel económico, pero sí a nivel humano y artístico es muy lindo lo que se genera. Y además, el arte es resistencia, ¿no? Y Tras la Sierra resiste. Sí, imagínate. Con esta autovía, con todo el desmonte, ¿no? La especulación inmobiliaria, que es como un modo de extractivismo, lo hemos charlado varias veces al aire, incluso por teléfono, donde, por ahí no tenemos tanto el problema de otros lugares, ¿no? Con relación a las fumigaciones concretas o los cultivos, los monocultivos o el fracking, pero sí hay otros modos de extractivismo tremendos como la especulación inmobiliaria con un crecimiento desmedido, sin ordenamiento territorial, abuso de los recursos, grandes problemas hídricos con el agua, incendios, así que sí, Tras la Sierra resiste, claro que sí, y bueno, algunas cosas se han detenido y se están pudiendo parar, y se están construyendo. Sí. Modos diferentes también, así que está bueno en ese sentido. Sí. Yo quiero escucharte más. Ah. Así es, vino Pauli encantada por la música, claro. Como a pedir bises. Bueno, un tema que siempre digo que también celebro poder hacerlo en vivo, que nació en pandemia, en plena pandemia, y que es de la nueva cosecha también. Se llama Balsas en Naufragio. Voy a sacar el auricular, perdón. Garabatos en un tiempo muerto que es tal vez la eternidad, donde no sé si lo que ha sido volverá o está enterrado en el olvido. Se acostumbran estos tiempos muertos a negar la realidad, y lo que es no es de verdad, y lo que brilla está prohibido. Desconfío de lo que se exhibe en marquesinas desgastadas que me anuncian lo que existe cuando ya no hay nada más que una parodia del ocaso. Que la noche oscura, que ya no se cura, que la muerte avanza, que la vida asusta. ¿Quién hubiera dicho que el final sería burdo y aceptado? Sí, viví. Amar y respirar como un buen presagio. Cuánta necedad hay en pensar que existe una normalidad a la que hay que retornar para encontrar algún destino. Se acostumbran estos tiempos necios a tapar nuestra ansiedad, a no asumir que ahí está, temiendo lo desconocido. Ya se oyen bajar con cauce pleno los arroyos insurgentes, portadores de memorias ancestrales que desbordan las orillas al cuidar lo que aún no es destruido. Ríos caudalosos, tierras florecidas, vientos poderosos, brasas encendidas. Todo nace en lo elemental de recordarnos quiénes somos. Si vivir es reír y transformar y sentir descanso. No, la pandemia, o sea, eso, cuando hay crisis así también, ¿no? El arte brota mucho, ¿no? Sí, tal cual, decíamos recién hace un ratito, como que sí. Los momentos de crisis o los momentos de cambio tan fuertes, de pandemias, de hambrunas, de guerras, de donde uno, digamos, necesita ahí de alguna manera generar estrategias de supervivencia, uh-huh. también siempre fomentan la creatividad, ¿no? Y la vuelven urgente y necesaria. Urgente, ¿no? Y la canción siempre acompaña los procesos, uh-huh. ¿no? Los movimientos. Sí. Totalmente. Bueno, ahí está. Hermosa, hermosa. Y bueno, estamos acá con Nico Falkov, que se presenta en vinilo el sábado. Este sábado va a estar haciendo parte de lo que nos compartió recién en vivo, como para tentar a quien está del otro lado a sumarse a esta presentación que va a ser, como decíamos, ahí en Café Vinilo, y que las entradas se pueden encontrar disponibles, ¿no?, en Alternativa Teatral. ¿No? Ajá. Sí, sí. En Artigas. Ah, no, sí, sí, no, sí, en Alternativa Teatral. No, sí, sí, ¿dónde? ¿Dónde si no? Sí, sí, en Alternativa. ¿Dónde queda Café Vinilo? Queda en... Ah, perdón, ¿vos sabés dónde queda? Ay, ya te digo. Yo estoy buscando dónde queda. Fui hace muchos años. En Estados Unidos, 2483. Ahí va, por el barrio de San Telmo. Un lugar bellísimo que suena espectacular. Y que nos comentaba Nico que el piano ese que tienen, que es hermosísimo, va a estar usado este sábado. Por Francisco Sicilio va a estar ahí tocando, vamos a estar compartiendo un tema de él, un tema mío, así que sí, muy lindo. El lugar es chiquito, así que si quieren ir, mejor que saquen, reserven ahí una alternativa. Pueden ir en el momento, pero es chiquito, realmente es para 30 personas, así que la idea es eso, concierto íntimo y profundo, con invitados, ¿no? Hay Francisco Sicilia, Tamara Pome, Maga Falkov también interactuando, y para mí es muy, muy emotivo volver a vinilo. En realidad yo toqué mucho en el viejo Café Vinilo, ahí en Palermo, así que esta nueva sede no la conozco, pero bueno, está el corazón ahí con ese emprendimiento que, bueno, en la época de la insurgencia, el Caracol, tocamos mucho, así que está buenísimo volver a estar ahí, aprovechar el piano también y el encuentro. Este sábado a las 9 de la noche. Bien, bien. Vamos a la tanda, por ahí te quedas un ratito más. Dale, cómo no. Charco. 87.7 frecuencia modulada. Más que antropoceno, que sería, bueno, el impacto de la especie humana sobre la Tierra, yo creo que habría que hablar de tecnoceno, el impacto de la especie humana en un momento muy determinado, que es el momento en que se pueden empezar a desarrollar tecnologías de tal volumen y de tal alcance que efectivamente puedan poner en riesgo la vida existente en el planeta.

territorios de la música nos encantan, por eso estamos acá compartiendo la mañana con Nico Falcoff, que se presenta este sábado ahí en Café Vinilo. Y contabas recién que hicieron otras presentaciones, ¿no? Estás... Sí, el sábado pasado hubo ahí como un taller concierto con Francisco Sicilio también y Juan Carlos Kramer y Clara Kramer, estuvo muy lindo. Y bueno, y este sábado el concierto ahí presentando la nueva propuesta, así que sí, muy lindo. ¿Y cómo sigue, Nico, tu vuelta para la Tras la Sierra? Mi vuelta para Tras la Sierra, bueno, o sea, toco el sábado y yo creo que ya el martes estaré emprendiendo el regreso. Y se va a hacer justamente un lindo encuentro de cancionistas en Tras la Sierra, en Lurpila, en un bonito lugar el 6 de abril, con varios cantautores y cantautoras así de la zona, donde estamos empezando a interactuar también ahora post-temporada, un poco más tranqui, porque la temporada siempre es como un lío. Ahora viene Semana Santa, digamos, pero de alguna manera el otoño en Tras la Sierra es un momento hermoso, así que con ganas ahí también de seguir compartiendo y tocando allá, pero bueno, también con muchas ganas de salir del valle a tocar y a compartir. A veces el valle de Tras la Sierra te encierra un poco, es como vivir en la isla, ¿viste? Es como decir, bueno, y salir un poquito a tocar y recorrer y demás, está bueno. Y vos que tenés como cercana la edad a mi edad, ¿cómo es esto de lanzar un disco en esto de las redes o seguís haciendo el disco material? No, lamentablemente, a mí me encanta lo analógico. Sí. Digamos, no por romántico, sino porque tiene como una cosa tangible, sí, muy linda, objeto, de interacción con el objeto, más allá de la escucha, ¿no? Pero bueno, hoy en día ya no da el presupuesto, Yo hace mucho me dedico a comercializar y distribuir música en Japón, Argentina, independiente, y allá siguen comprando discos. Mira. Pero lo que está pasando es que me piden discos de un montón de artistas que no podemos ya hacer discos. Claro. Y le digo, no, edición física no hay presupuesto, ya no hay ni sellos que banquen una edición física, ni los artistas tienen un regreso de eso, porque realmente es mucho lo que cuesta. Sí. Hay mucha gente que no tiene dónde escuchar el disco. Lo que sí suceden son cosas así como más alternativas, donde vos tenés un librito con un código QR o algún objeto concreto que viene a partir de la música. El otro día contaba que estuvo Sofi Viola presentando su cancionero, ponele, y bueno, por ahí viste, le vas buscando la vuelta de qué objeto tangible podés compartir. Pero no, hoy en día las plataformas digitales, lo que antes era algo alternativo, digamos en 2004, 2005, 2006, se transformó en casi en el único modo de poder compartir la música que no sea en vivo, ¿no? En las plataformas digitales, que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Porque también se fragmenta la escucha. No todo el mundo igual está escuchando discos, ya la escucha de un disco como concepto. Se hace difícil. ¿Cuántas personas sostienen una escucha de 10 canciones seguidas? Claro. Y eso es algo que, bueno, hay que militarla también. Porque es como poder escuchar una narrativa un poco más profunda, más larga, no profunda porque puede haber una narrativa de dos temas muy profunda, pero digo, que tenga como una cuestión de más tiempo y más dedicación, y no sucede tampoco, ¿no? Así que bueno. El otro día conversábamos ahí con las compañeras de La Libre, que es una librería y una editorial, y también reflexionábamos sobre esto del libro papel que existe, pero ¿cuánta plata se va solo en el papel? O sea, te escuchaba vos que no le vuelve nada a los artistas, a quienes escriben tampoco, porque se gasta todo el dinero en imprimir. Claro. ¿No? Claro. Entonces digo, ¿cómo estos sistemas va? ¿Cómo no, y antes vos podías venderlos en los conciertos, podías venderlos en disquerías, hoy en día ya no hay modo de comercializar eso, entonces no hay vuelta. Claro. Es hacer algo que, salvo que tengas un subsidio de algún lugar o un mecenas. Claro, y es un lujo que te das, ¿no? Pero sí, la cuestión física, lamentablemente eso se perdió. Por eso, bueno, valorar el encuentro, los conciertos. Los conciertos, total. Lo analógico de la música en ese sentido, que también es una escucha distinta de lo que podés hacer en una escucha de plataformas digitales, donde escuchás la música también comprimida, con una fidelidad particular. Sí, que conceptualmente también tiene una idea que trasciende al tema, ¿no? Uh-huh. Como que por ahí actualmente las generaciones, más ahora jóvenes están por tema, ¿no? Como, bueno, lanzó tal single, sacó tal tema, y la idea de un conjunto de temas que representan, ¿no? Como un concepto en sí. Uh-huh. Eso hoy se produce en el encuentro en vivo. Tal cual. La elección de la secuencia de los temas, ¿por qué este primero, después el otro? ¿Por qué cierro con esto? es valorar, digamos, y seguir militándola. Bueno, el encuentro ya no va por el disco, no va por el objeto, vamos fuerte al encuentro. A la experiencia, ¿no? La experiencia de estar una hora o una hora y pico escuchando una propuesta artística entera, ¿no? Eso sí, eso es totalmente. Bueno, también eso valoriza el momento de concierto o de música en vivo de otra forma. Claro, claro, claro. No sé si querés tocarnos otra canción. Yo pido canciones. Yo estoy ahora, le contaba con la lupera y la eléctrica. Voy a adaptar un tema que en realidad está pensado para la lupera, para la eléctrica. Adaptás una versión analógica. Bien. Analógica. Acústica, no, baile. Sale, ¿no? Acústica. Un tema que hice en el día del niño. Para las niñas que habitan en nuestro interior ahí. Certeza de lo que soy, contiene lo que seré, todos los amores que descubrí están, y todas las caricias que recibí están, todas las palabras que pronuncié están, y todas las canciones que presentí, la experiencia de lo que fui es la que nació mi ser, la certeza de lo que soy contiene lo que seré, la experiencia de lo que fui es la que nació mi ser, la certeza de lo que soy contiene lo que seré. Ay, bravo. Hermosa, ¿cómo se llama? Infancia. infancia, hermosa, hermosa. Y en realidad son capas que van sonando y bueno, es como un clima que se genera ahí también con Lub, la guitarra y las voces que se van interactuando y demás. Pero bueno, intenté hacer una versión radio edit. No, está bien, porque quienes quieran escuchar la versión original se tienen que acercar este sábado a partir de las 9 de la noche a Café Vinilo. Tal cual. Y eso también de la lupera te da como una cosa de que cada vivo también es algo diferente. Claro. Y que es único, digamos, porque son cosas que suceden en el momento. Yo las toco en el momento y sobre eso voy generando las texturas. Y bueno, es muy lindo porque también ritualiza ese momento y lo singulariza, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y radio estás haciendo? ¿Vas a hacer? Radio yo sigo, digamos, siempre con el Viajero Clandestino dentro de Revuelto de Radio. Bien. Un programa de Ale Simonazzi. Sí. Y Música Sin Mapa durante el año siempre lo estoy haciendo, que sale acá los domingos, que es programa, digamos, que derivó después de Sonidos Clandestinos, cuando fui a vivir atrás la sierra, de Músicas del Mundo, ¿no? Uh-huh. Que es un programa temático de una hora, con cuentos, gastronomía, historias de los pueblos, música de los pueblos, que ahora desde diciembre estoy en un impasse, siempre en el verano, porque realmente es un programa que me lleva mucho tiempo, mucha dedicación, mucha producción, claro. y bueno, lo hago determinada cantidad de meses al año, ya va por la sexta temporada, así que bueno, estoy viendo ahí cómo viene este año radiofónicamente, pero ya habrá novedades, vamos a ver. En Radio El Grito, ¿no? Allá en Los Hornillos siempre ahí también participando del colectivo de Radio El Grito, Radio Comunitaria de allá detrás de la sierra. Sí, totalmente. Nico, te queremos agradecer mucho que hayas venido esta mañana aquí a La Tribu, que también es tu casa. Gracias, y bueno, y fuerza ahí para el sábado, seguramente nos vamos a ver por ojalá, ahí. Ojalá que sí. Que gracias a ustedes siempre por recibirme, siempre es un placer, es y tal cual lo siento en mi casa y el hogar porteño acá en La Tribu, así que muchas gracias por la escucha y por estar. Nos vemos el sábado. Bingo. En medio de un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, organizaciones repudian a parques nacionales por ser querellante contra presas políticas mapuches. La Red Comunitaria Territorial exige la liberación de las cuatro mujeres mapuches que están presas hace 5 meses tras el operativo represivo a cargo del Comando Unificado del Gobierno Nacional para operar en Villa Mascardi, Río Negro, donde se ubica la LOF Lafkenwinkul Mapu. Mujeres de la organización emitieron un comunicado para visibilizar la denuncia por la liberación de las presas políticas mapuches y apuntaron contra la Administración de Parques Nacionales, único querellante en la causa por usurpación, delito excarcelable en Argentina. Son presas políticas mapuches del Estado argentino, aunque a muchos les cueste nombrarlas de esta manera. No hay otra forma de llamar a tanta vulneración de derechos. Están detenidas por un delito excarcelable. Nadie está preso en Argentina por un delito de usurpación, pero sí lo están estas cuatro mujeres mapuches por una causa en la cual Parques Nacionales es el único querellante, manifestaron en el comunicado. Se presentó de nuevo en el Congreso el proyecto de emergencia en violencia de género. Las mujeres de la matria latinoamericana, MUMALA, presentaron por tercera vez en el Congreso Nacional el proyecto de ley para declarar la emergencia en violencia de género en la Argentina. La propuesta cuenta con el respaldo de más de 50.000 firmas, más el trabajo realizado del Observatorio de MUMALA, que arroja cifras alarmantes. Desde el 2015 al 2022 fueron 1.808 las víctimas de femicidio y en lo que va del 2023 ya se registraron 40 asesinatos por odio de género. Este proyecto de ley lo que busca principalmente es que se destinen los recursos humanos y económicos acordes a la situación de violencia de género que nosotras estamos viviendo hoy en nuestro país. Se está cometiendo un femicidio cada 36 horas, afirmó Paula Ojeda, la coordinadora del movimiento MUMALA. Dos militantes populares siguen presos por participar de una protesta pacífica. Mientras el presidente Alberto Fernández participa del acto de apertura del tercer Foro Mundial de Derechos Humanos en el Centro Cultural Kirchner, en Mendoza, dos militantes populares siguen detenidos desde la semana pasada por participar de una manifestación en contra del ajuste del gobierno provincial y nacional. Martín Rodríguez y Lorena Torres fueron parte de la manifestación el pasado 14 de marzo, convocada por la unidad piquetera que terminó con 4 personas detenidas. Tanto Rodríguez como Torres continúan detenidas, mientras que Eduardo Tirado y Micaela Guiñazú recuperaron la libertad. Les abogados advirtieron que las personas detenidas van a ser puestas en prisión preventiva. Luego de la reunión con el fiscal Giunta, quien lleva adelante la causa, los representantes legales contaron la decisión de la justicia de pasar a situación de prisión preventiva a los compañeros que iban a resolver esta cuestión y derivar en un penal. Sale a la luz la manipulación en la violación y asesinato de Anahí Benítez. Un enviado de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y un agente de la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, presionaron para meter a alguien preso. El siguiente paso fue la manipulación de un perro para que señalara a una persona de la zona. Así fue que detuvieron y lo tuvieron preso durante casi 5 años a Marcos Bazán, a quien imputaron por la resonante violación y asesinato de Anahí Benítez en Lomas de Zamora. El verdadero violador y asesino, porque lo demostró hasta el ADN, Marcelo Villalba, fue detenido meses más tarde. Pero la justicia de Lomas de Zamora no quiso dar marcha atrás a la historia armada desde La Plata y desde la AFI. Todo esto está saliendo a la luz en el segundo juicio por el femicidio de Anahí Benítez. 58 minutos pasan de las 10 de la mañana. Hay 23 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. feliz otoño. Feliz otoño, ya está. Hoy empieza el otoño. Así es. Hoy empieza el otoño y las compas se soltaron los rulos. Sí. Hablábamos de eso al principio. Agus tenía todos los rulos bien definidos. Mary se había hecho un chuflín también con todos sus rulos. Parece que el otoño como que libera las melenas. Bien, bien, bien. Con las melenas liberadas, ¿cómo sigue tu día? Mi día sigue por las calles, vamos a andar, sigue de trabajo, de compromisos, así que agarrando la bici y pedaleando, aprovechando que está fresquito, ¿no? Sí, hoy es un día hermoso para andar en bicicleta. Totalmente, totalmente. Yo no voy a hacer más trámites por el día de hoy, pero sí voy a ir a las aulas. Muy bien. A hablar de esta semana de la memoria, de este 24 que ya llega, que nos va a encontrar en las calles, así que así sigue mi día. Así es, va a ser toda una semana, ¿no?, donde vamos a estar construyendo territorios posibles basados precisamente en la memoria, la verdad y la justicia. Sí, ayer mandaban una foto de una de la baldosa esta que pusieron en un nuevo centro, se reconoció otro nuevo centro clandestino, y esto no es poco, ¿no? Pasan tantos años, pero la insistencia, el no bajar los brazos, hace eso, que sigan apareciendo las historias, que sigan apareciendo los testimonios, y eso, porque no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta